organización, digamos, y de consolidación de un modelo alternativo mediático en Venezuela se da principalmente a partir del año 2002, después del golpe de Estado en Venezuela, donde los medios comunitarios alternativos, libres alternativos, tuvieron una participación muy importante en lo que fue visibilizar el proceso, digamos, el momento político fuertemente de represivo y de instauración de la derecha en el poder, lo que fue golpe de Estado que los medios privados no llamaban como tal y que incluso tuvieron un gran silencio en torno a lo que estaba pasando el país. Bueno, los medios comunitarios asumieron la voz y difundieron la voz del pueblo en torno a lo que estaba pasando como situación política. Y bueno, a partir de ese momento empiezan a multiplicarse estos medios comunitarios que a nivel estatal posteriormente se asumen y se legalizan y se legitiman socialmente como procesos organizativos comunitarios, como centros culturales donde participan organizaciones sociales y para no solo, bueno, organizaciones sociales para construir un discurso mediático en torno a cuál es la realidad de sus comunidades, la realidad política, social, económica, cultural. Y bueno, ahí participan no solo los colectivos comunicacionales, como son las radios comunitarias, los periódicos o las televisoras, sino también, bueno, organizaciones políticas, organizaciones culturales, deportivas, comité de salud. O sea, hay que entender los medios comunitarios hoy en Venezuela a partir del proceso político que se viene dando allí.